base of Brassman, Hong Kong, Hapachi Afinando, Calaca City African, Alpha Mod, Doggy Toro. Yo, no es como empieces, sino como lo termines. No es el más que opine, no, es el que más domine la puesta en escena. Si no cantas lo que te llena, pa' que te encadenas. Y el que mucho habla, poco suena. Todavía no sé cuál es la ciencia de ser la eminencia. Si detrás de ese traje escondes falsas apariencias, marca la diferencia y no jodas la paciencia, porque habrá turbulencia y eso es una advertencia. Andan fuera de frecuencia, hablando incoherencias en el podio, proyectando odio y cometiendo imprudencia, sabiendo que para ellos soy una influencia. Buena referencia, aunque no me llamen pa' su conferencia. Y no es que esté picao, sino que unos cuantos rapeados creen que el mundo es suyo y que nosotros vivimos alquilao. Dicen tener coraza y de que mueven masa, pero esa ropa sucia la seguimos lavando en la casa. Al margen de lo establecido, mis seres queridos, nunca se olviden del hambre después de haber comido. Antes que la cosa se salga de control, asume el rol y saca de tu interior ese rencor, que eso te generará un mejor confort. Y a la hora de montarte a cantar, tu show saldrá mejor. Y hasta puede que guste allá en el exterior, pero antes tendrás que haber derramado mucho sudor, como hace años lo hicieron personas de color, que desde el siglo XV soportaron tanto maltrato y dolor. Aquí ya no hay temor, lo que hay es un buen jugador y apostador que siempre le juega ganador. Civiles, no se me hagan los willies y sientan el fucking feeling que los pone chilling. Esto sí es for real, débiles. Esto es rap con estiles, ni que nos lancen fusiles. San misiles tumbarán estos reptiles. Yo provengo de una familia de mandriles que nació hace miles, cuando la vida no solo era un vacile. Quieren que me cubile, pero no somos tan fáciles. Dile que aquí está su talón de Aquiles, el factor sorpresa, una de las patas de esta mesa, el que cuando se expresa lo hace con firmeza y ligereza. Hágame el favor y tenga la bondad de decir la verdad, o tendré que romper este círculo de amistad. El socio, separe el corazón de los negocios y evita que esto se convierta en un ocio. Deja que la sangre circule, que no coagule, para que no se acumule tanto odio en tus baúles. So, la rima pule para que te titulen y no te anulen cuando con los tuyos por aquí deambule. Sé natural, deja que el pelo se te enrule y no te confabule, que aquí están los macas chacazules tumbándoles la programación y desmontando su fucking matriz de opinión. Tú me captas la idea, son. Es el Apache, micrófono en on. Esta cadena, un gran eslabón, las minas front, gran de corazón. Análisis de ghetto de ghetto ganja. Análisis de ghetto de ghetto ganja. Análisis de ghetto de ghetto ganja. Análisis, análisis. Análisis de ghetto de ghetto ganja. Análisis de ghetto de ghetto ganja. Análisis de ghetto de ghetto ganja. Análisis, análisis. Desde los 70, cuando no existían discos pirata, y allá en Nueva York sonaba el Nigga África Bambata. DJ Master Flex escrachaba en sus tornamesas mientras los breakdancers daban giros con la cabeza. Así empieza el movimiento de una música protestante que nació mucho antes, cuando esclavos de África emigrantes tocaron tambor, hicieron danza y cantos de alabanza, alzando su voz pidiendo a un Dios libertad y esperanza. Hoy la historia avanza, se intensifica la protesta de un género que a través de lírica les manifiesta coraje, disgusto, lucha, amor, dolor, tristeza y alegría, rebeldía y valentía convertida en poesía viva. Si nos miren de forma despectiva, mente positiva y las manos arriba, que ahora es que hay saliva. Escriban, no paren, disparen, que estos ejemplares lleguen a un centenar de lugar y millones de hogares. Everybody, todo el mundo apoyando la causa sin pausa hasta que la multitud quede exhausta. Manigui, este es mi segundo city, para los que creyeron que porque tenía unos dread iba a cantarle Ricky. No, Manigui, eso es pa'l Bobby, su hijo Siggy. Lo mío es el rap hip hop como el de Tupac y el Biggie. Fuck con Mercy, this is real MC. El amazing, your face, in Lara Mercy, con el papel y el pencil. Del intro al outro, el R en la grabación, Flow Gal en la producción y Black Ghetto en la combinación, dando el impulso a esta expresión artística, cambiándote el panorama y las estadísticas. Las minas from, los del callejón, ghetto falla bon, open microphone, cabón, aguanta el pestón, yo, para que ellos sepan cuál es mi son. Flow de campeón, the ground, mientras burarme el blog now. Ya no aparenten, no inventen ni inténtenme, o representen y no se hagan mente, que esto viene del Latin continente, mi gente. Para el público oyente, quita lento que emergente. Mantente real, sé transparente y no te vayas por la tangente, que aquí están los fuertes que exponente. El rap de altura sin censura, la cultura sin conjeturas, mi hora. Escuchen bien, casas productoras, el opening de lo que se está cocinando, el boom que se está creando, dando el todo por el todo ando, tejiendo mi telaraña como araña africana y en caravana trabajando por el bien del mañana. Apunte puro lápiz mongol, compongo y propongo ideas que pongo en partitura de las cuales dispongo, sin criar mala fama, porque lo que gano es pa' mi casa, mis dos chamas, y los demás se lo envío a mi mamá, pa' que no le falte comida en la nevera, compre sus medicamentos y ayude a mi hermana en la bloquera, que mientras tanto yo sigo en espera, escribiendo, poniendo y dejando en alto el nombre de la familia Herrera. Análisis del ghetto, de ghetto gancha. Análisis del ghetto, de ghetto gancha. Análisis del ghetto, de ghetto gancha. Análisis, análisis, análisis del ghetto, de ghetto gancha. Análisis del ghetto, de ghetto gancha. Análisis del ghetto, de ghetto gancha. Análisis, análisis. Apache afinando. Ghetto control. La mina City de ghetto. Alfa Mod Tango de ghetto. Apache afinando. Hokando. Ghetto control, Apache Fing, yo bendiga, Diablo es el camino, Burua, me gusta.